miras al abismo de amor. Oh, oh, oh, de tanto que supieras lo que estoy sintiendo. Ojalá no te aproveches de mi sentimiento. Pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco. Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh. Quiero. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo metes como yo te lo meto. Mejor que él nunca hace el no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te voy a hacer el amor, no, lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh. Mientras

Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Si en verdad te vas, déjame intentarlo. Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor. En tu afán ya hoy huele a soledad, y a mi alma deja sabiendo que tanto amor. Oh no, no seas insensible, ya que Dios permite y siempre nos brinda una nueva oportunidad. Déjame soñar que me vas a amar, ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú, tan solo tú. Amor aparta de mí la tristeza, amor razona porque no lo piensa. Amor aparta de ti ya la duda, ven y me ayuda, tú tienes la cura, ya no más tortura. Amor entiende que solo en tus manos hay una vida más. De la mañana, humor inteligente. Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. No, no sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Vida de mentiras, ya no quiero verte,

1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Estrellas en el cielo, siempre el cielo en tu pelo y en tu boca aún te quiero, un pedacito eterno del sol que alumbre tu camino al andar, las alas con las que vuela Dios, mis sueños, mi fe y de música un mar para robarme tu corazón. Voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Un acordeón al sonar me dijo que entre tu amor iba a encontrar la verdad, a alegrar mi corazón. Ahí voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Quiero mirar hacia atrás, quiero encontrarte en mi ayer, quiero encontrarte en mi hoy y en mi mañana otra vez, para robarme tu corazón. Ay, mi vida, para ti mi mejor canción. De tu sonrisa un sentimiento, ay, que me envuelve la vida y le da luz a mis sueños. Viajé por tierra hasta la mitad del mundo y sin pensarlo grité que si me amas voy a luchar, si no sangraré, te quiero encontrar, oh, y nunca más volverte a perder. Hoy voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Un acordeón al sonar me dijo que entre tu amor iba a encontrar la verdad, va a alegrar mi corazón. Ahí voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Quiero mirar hacia atrás, quiero encontrarte en mi ayer, quiero encontrarte en mi hoy y en mi mañana otra vez, para robarme tu corazón. La la la la la la la la le. No solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Eurolatina auténtica. Después que ya contigo terminé, todo derrumbaste con los pies, no te guardo rencor aunque yo a ti te olvidé. Después que en carne propia yo sufrí, que quise arrodillarme junto a ti, que tú quieras volver, ya no puedes pedirme. así como te quise te olvido, porque nací de un padre guajiro, yo también sé olvidar. Juré que ese tiempo que pasé contigo en el alma lo tengo prendido y hasta me hizo llorar.